Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena. Muy buen día, ¿cómo va? Bien, ¿usted? Perfecto, como siempre acá. ¿Y Ernesto Horvath? Muy buenos días, Daniela Alvarenga. Muy buenos días a todos los oyentes. Desde la gente número 560 en versión verano, que a diferencia de los 9 meses restantes del año, que no están dentro de este periodo estival, tiene más música que lo habitual. Igual esto, ya sabemos, es una verdad a medias, ya que el verano termina el 21 de marzo y a principios de mes, del mes que viene, vamos a estar con el staff completo. Ahí van a volver Silvia Porritel y algunas novedades. Y las entrevistas que en este momento no estamos haciendo porque estamos en verano. Pero eso será a partir de marzo. Hoy sigue siendo febrero y los contenidos de este continente que se llama Desde la Gente son variados. Por ejemplo, en unos pocos minutos más vamos a hablar de un cantante y compositor que fue furor a los finales de los años 60 e inicio de los 70. Hablamos de Fuad Jorge Jury. Seguro que lo conocés. Vos lo conocés, ¿no, Mariana? Sí, lo conozco, pero no sabía que se llamaba así, honestamente. Sí, bueno, en un rato te contamos de quién estamos hablando. En el bloque de géneros, en este combo musical discursivo, vamos a acercarte la experiencia realizada del Instituto Nacional de la Música, el INAMU, bajo el nombre Nosotras Movemos el Mundo. Y atención, porque vamos a hablar sobre microcréditos, qué son, quiénes los pueden recibir, quién los otorga. Si te interesa el tema, tené papel y lapicera a mano, porque vamos a darte algunos datos muy importantes. Y como el Desde la Gente en modo verano es bien musical, vamos a... Esta semana se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del flaco Luis Alberto Spinetta. A él lo vamos a recordar. Ese escritor argentino con acento francés llamado Julio Cortázar pasará también por Desde la Gente en uno de esos juegos de palabras y de música con los que nos encanta celebrar a nuestra cultura americana. Lo prometimos la semana pasada y hoy cumplimos. Vamos a echar un vistazo al carnaval uruguayo y la falta de apoyo del gobierno de la calle Pou a uno de los bastiones culturales del paísito. Y Brasil también va a estar presente, bastante presente a lo largo de nuestra emisión de hoy. Y es así porque vamos a hablar de Jair Bolsonaro y de Elsa Soares, y ya mismo de este señor que es uno de los más grandes artistas que dio ese territorio enorme del continente en el que se habla portugués. Desde la gente. Un azúcar, un afecto y su doce predileto. Pra você parar em casa, qual o quê? Desde la gente en modo verano musical, bien de la patria grande y Brasil picando en punta. Están todos avisados, ¿eh? Arrancamos con Chico Buarque y su tema Com Azúcar, Com Afeto, o sea, con azúcar y cariño, que el gran Chico, de 77 años nomás, acaba de dar de baja. Nunca más cantará esta canción porque la considera machista. Muy bien, las feministas tienen razón. Siempre les voy a dar la razón, dijo Chico Buarque, que compuso esta canción en 1966 porque se la pidió Nara Leao, quien le había pedido que la escribiera justamente sobre el sufrimiento de una mujer que esperaba el regreso de su marido al hogar. En ese momento, contó Chico Buarque, nunca se nos pasó por la cabeza que era una forma de opresión, que las mujeres no debían ser tratadas así. Aclaremos una cosa. La canción fue escrita desde la perspectiva de una mujer que preparó la torta favorita para su marido con azúcar y cariño. Pero la espera es en vano mientras él se la pasa en un bar. Y a pesar de todo, cuando regresa a casa, ella le calienta el plato y abre los brazos para él. Obvio que Chico tiene razón en no volver a cantar una canción suya por considerarla machista. Sin embargo, digamos que el tema de algún modo es una postal de época que por suerte vamos dejando atrás, que el propio autor deja atrás. Son canciones como tantos tangos o tantas que vienen del rock que hay que escuchar con una mirada crítica y sabiendo y entendiendo el contexto. Exacto, pero sigamos con Chico Buarque, de una canción del 66 que no cantará nunca más, a una de su último trabajo de 2017, Caravanas. Vamos con Dueto, un tema que grabó con su nieta, Clara Huarque. Consta nos astros, nos signos, nos búzios. Eu li no anúncio, eu vi no espelho. Tá lá no evangelho, garantem os orixás. Serás o meu amor, serás a minha paz. Consta nos autos, nas bulas, nos dogmas. Eu fiz uma tese, eu li num tratado. Está computado nos dados oficiais. Serás o meu amor, serás a minha paz. Mas se a ciência provar o contrário, e se o calendário nos contrariar, mas se o destino insistir e nos separar, os astros, os signos, os dogmas, os búzios, as bulas, anúncios, ciganas, projetos, sinopses, conselhos, cidânio, evangelho e todos os orixás. Serás o meu amor, serás amor a minha paz. Passou na novela, está no seguro. Picharam no muro, mandei fazer um cartaz. Serás o meu amor, serás a minha paz. Mas se a ciência provar o contrário, e se o calendário nos contrariar, mas se o destino insistir em nos separar, os signos, os dogmas, as bulas, anúncios, projetos, profetas, sinopses, conselhos, cidânio, evangelho e todos os orixás. Serás o meu amor, serás amor a minha. Lábios, nos lápis, consta no Google, no Twitter, no Face, no Tinder, no WhatsApp, no Instagram, no e-mail, no Snapchat, no Orkut, no Telegram, no Skype. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Tomar cuerpo. Muestra virtual. Radiografías en tiempos de COVID. Fotografía de Fernanda Rivera Luque con textos de George May. Desde que el COVID-19 invadió nuestras vidas y alteró todo el sistema de relaciones humanas y sociales, muchos artistas en distintas disciplinas aportaron su propia golpeada mirada. La de Fernanda Rivera Luque, fotógrafo que reside en Ushuaia, interroga el paisaje que la circunda, al que ha visto y fotografiado años y años, y ahora, como señala el ensayista George May, parece atravesada por un efecto que trastocó las imágenes y las posibilidades de ser percibidas. De este modo, añade May, la epidemia, como analogía del rayo en el revelado de las fotografías, invirtió los tonos y, paralelamente, contribuyó a iluminar de otro modo la presencia de los paisajes desoladores que nos rodean. Tomar cuerpo, muestra virtual curada por Alberto Giudice, se puede ver en la página del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop. ¿Querés vender más? Banco Credicop te ofrece la mejor herramienta, Sipago, para que puedas aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. ¿Vender más? Credicop siempre te acompaña. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cipago es una plataforma de pagos propiedad de Fraterna Coop, Grupo Credicop. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. En muchas ocasiones escuchamos hablar de microcréditos y no necesariamente sabemos qué es, quiénes lo otorgan y quiénes pueden solicitar uno. Un microcrédito es un préstamo que hacen entidades que pueden ser tanto del sector público como privado para financiar proyectos que ya están en marcha, para el mejoramiento de la producción de esas microempresas o para las entidades productivas ya constituidas. Así es. Y además, los microcréditos cuentan con la ventaja de ser desembolsados y autorizados acorde a la capacidad de pago que tienen quienes los solicitan. Y esto permite ajustarse a necesidades reales y evita situaciones de incumplimiento en las obligaciones. Una de las premisas de los microcréditos es comenzar prestando poco para después prestar más a medida que vaya creciendo la producción, a medida que vaya creciendo el negocio. Los microcréditos, enmarcados en un sistema de finanzas solidarias, permiten generar procesos de inclusión social, apoyando el trabajo autogestivo y promoviendo la economía popular y solidaria para mejorar las condiciones de vida de las comunidades. El origen de estos microcréditos tenemos que buscarlos en el año 1974, cuando el economista y por entonces profesor universitario Muhammad Yunus tuvo una idea brillante: combatir la pobreza, que no cabe en dudas que es uno de los flagelos más grandes de la humanidad, pero mediante microcréditos. Consiste en un sistema de microcrédito destinado a beneficiar a los más carenciados con la intención de que puedan desarrollar sus propios proyectos y mejorar su calidad de vida. Y así, de esta manera, lo que comenzó siendo un intento para ayudar a algunas familias terminó siendo un movimiento a nivel mundial que hizo que en el año 2006 Yunus recibiera el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo. La buena nueva es que desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos anunciaron que la entidad recibió nuevos fondos para la red de microcréditos, tanto para emprendimientos individuales como asociativos de la economía social que estén ubicados tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Esos fondos, los fondos provistos por la Comisión Nacional de Microcréditos, pueden llegar a casi 396 mil pesos con una tasa de interés anual del 3%. Esa cifra, los 396 mil pesos, surge de la norma vigente que define al microcrédito como aquellos préstamos cuyo valor no exceda la suma equivalente a 12 salarios mínimos vitales y móviles. A ver, ese parámetro es, en febrero de 2022, donde estamos parados hoy, de 33 mil pesos. 33 mil pesos por 12 nos da esa cifra de 396 mil pesos. Y sí, escuchaste bien, con una tasa de inflación que ronda el 50%, la tasa de interés anual para esos microcréditos es del 3%. Para acceder a este beneficio hay que presentar la copia del último balance de la entidad solicitante, más las fotocopias de los documentos nacionales de identidad del presidente, del secretario y del tesorero. No obstante, y acá es donde te advertíamos que tenés que tener papel y lapicera a mano, nos parece que lo mejor para conocer los detalles de esta prestación es escribir a la dirección electrónica, y ahí es donde hay que anotar. A ver, anota, Mariana, a ver si hacemos a tiempo. proyectos@imfc.coop, proyectos@imfc.coop, y preguntar todas las dudas que se puedan presentar. Reitero, entonces, para conocer los detalles de los microcréditos hay que escribir a proyectos@imfc.coop. El IMFC es por Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este, tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, Desde la Gente, otros veranos. Suena esta artística, ya estamos sentados en el DeLorean. ¿Se acuerdan del DeLorean, no? No. ¿Se acuerdan del DeLorean? No. ¿Qué es? En la pantalla del DeLorean vamos a escribir 12 del 2 de 1969. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, nací en el 71. Yo en el 61, pero tampoco me acuerdo. Bueno, yo no me acuerdo si se apretaba Enter o qué. La cuestión es que se pone primera, acelerás con todo y en segundo nomás estamos en la Argentina en el verano del 69. ¿Se acuerdan de DeLorean? No. Bueno, el DeLorean era el auto con el que viajaban en Volver al Futuro por el tiempo. Por favor, no tuvieron infancia. No, la verdad que no. No. Bueno, pusimos primera, aceleramos con todo y ¡trum! Pasamos al verano del 69, a la Argentina del verano del 69, gobernada por la dictadura de Juan Carlos Onganía. Onganía, que era un general cursillista, era muy, muy, pero muy chupacirio, digamos, anuncia que viene el tiempo social, así entre comillas, viene el tiempo social. Dice, nadie entendió muy bien de qué hablaba, o le erró el vizcachazo porque meses después de ese verano del 69, en mayo para ser más precisos, se vino el cordobazo. Pero eso es más adelante. Ahora estamos en el verano de ese 1969. En las playas parece ser lectura obligada el libro La traición de Rita Hayworth, que Manuel Puig publicó el año anterior. Quienes van al cine deben sufrir los cortes del flamante ente de clasificación cinematográfica y saben de antemano que no van a poder ver escenas o películas en las que se hable de adulterio, de aborto o de prostitución. Yo no me acuerdo bien, pero ahí estaba Tato ya o todavía no. Alvarenga me dice así que no. Que no. Desde el otro lado, Elvire me dice con la cabeza que no. Pero bueno, donde se respira mayor libertad es en esos lugares en los que los espectáculos son conocidos como café concert. Y entre los más exitosos se encuentran Nacha Guevara, por un lado, y Eduardo Vergara Leumann, por el otro. Vergara Leumann hacía La Botica del Ángel. Justamente en esa botica hace su debut como cantante Fuad Jorge Jury. ¿Lo conocen? No. ¿Con ese nombre? No. Claro, Fuad Jorge Jury es nada más y nada menos que Leonardo Fabio. Hoy corté una flor. Y llovía, llovía. Esperando a mi amor. Y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. El día del debut de Fabio, un ejecutivo de la discográfica CBS le propuso grabar un simple que se llamó Quiero la Libertad y que fue un rotundo fracaso. Entonces los directivos le aconsejaron que grabara sus temas o quizás simplemente Le regalé una rosa y Fuiste mía un verano. A partir de ahí el éxito fue imparable. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer. Sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? Leonardo Fabio, cuando grabó sus primeras canciones, ya era un conocido actor y director de cine y siempre dijo no estar muy conforme con la popularidad que le trajo el canto, sus canciones, ¿no? aunque encontró en ese éxito la mejor manera de financiar las películas que sí quería hacer. Claro, ya pasaron 53 años de aquel long play, así se decía, que en su tapa tenía una foto de Leonardo Fabio sentado al lado de su guitarra, todo enmarcado en un recuadro color rosa. Fue por lejos lo más escuchado de este verano de 1969 al que viajamos hoy en nuestro DeLorean. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva a la arena. Ella ya me olvidó, Yo no puedo olvidarla. Desde la gente. Gujo, e essa marca aí, qual é? Luciana, essa aí é pra se ouvir tomando mate. Desde Genteamos, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvath, Daniel Alvarenga. Água de sanga correndo, cantigas de bem te vi, alertas de quero-quero, arroz de Juriti, vento na copa do Angico ou na cancela que bate, é o silêncio musicado pra se ouvir tomando mate. Um grilo noitão do rancho, lenha no fogo queimando, um rádio de fala rouca, um musiqueiro cantando, dois galos madrugadores no desafio de um combate. É o silêncio musicado pra se ouvir tomando mate. Meu amigo Luiz, suena Marco, pra se ouvir tomando mate, que podemos traduzir como para escucharte tomar mate, de Jujo Teixeira y Luciano Maia. Música gaúcha del sur del Brasil que nos sirve para decir que en 231 días casi 150 millones de personas estarán en condiciones de elegir al nuevo presidente del Brasil. Si seguimos al filósofo y politólogo Emir Sader, el gigante de América Latina vivió casi la mitad del tiempo sin democracia en los últimos 90 años. La derecha rompió dos veces la democracia. En 1964, cuando se impuso la dictadura más prolongada en la historia del Brasil, y en 2016, cuando un golpe destituyó a Dilma Rousseff, sin ningún delito que se justificara el juicio político, y además encarceló a Lula da Silva e impuso la victoria de Jair Bolsonaro como presidente. Ahora, esta situación, si nos atenemos a las encuestas, podría cambiar si las elecciones previstas para el próximo 2 de octubre fueran hoy. El expresidente de Brasil y líder del PT, Luiz Inácio Lula da Silva, aventaja a Jair Bolsonaro por un margen cada vez más amplio. Las últimas encuestas hablan de una intención de voto para Lula del 44%, mientras que el ultraderechista alcanzaría un 24%. De confirmarse estos números, Lula podría volver al Palacio del Planalto en la primera vuelta. Si hay algo que un país con 8.516.000 kilómetros cuadrados y más de 200 millones de habitantes no puede tener, es solo un estilo de música. Comparémonos, tenemos poco menos de 3 millones de kilómetros cuadrados y 45 millones de habitantes, y claramente no tenemos nosotros tampoco un solo estilo musical. ¿Por qué entonces, cuando hablamos de Brasil, solo nos imaginamos playas paradisíacas y de fondo sonando una samba o una bossa nova? La simplificación es no menos que brutal. Por cierto, lo que está sonando es Tristezas de una guitarra, de Aníbal Augusto Sardinia, más conocido como Garoto, 1915-1955, interpretado por el genial guitarrista Yamandú Costa. Brasil es, en muchos sentidos, un país que se diferencia del resto de los países de la patria grande. El idioma es lo primero, obvio. También el tamaño, el país con mayor desigualdad y el fútbol, si se quiere. Pero quizás lo que más contraste sea la historia. La independencia de España estuvo signada, sabemos, por guerras sangrientas. Brasil, sin embargo, se emancipó de Portugal por una decisión del príncipe portugués y se convirtió en república en 1889 mediante una mera disposición administrativa. No hay en Brasil un San Martín, un Bolívar, no hay un padre de la patria, mucho menos, claro, una madre de la patria. Fue el último país del subcontinente en abolir la esclavitud, y la versión brasileña del populismo, el varguismo, fue un movimiento redistributivo que incluyó a las mayorías como el peronismo, pero sin un 17 de octubre, o sea, sin la participación de las masas. Tem alegria, minha gente. era triste, amargurada, inventou a batucada pra deixar de padecer, só um prazer. Alegria es una pieza compuesta por Assis Valente y Durval Maia durante el primer mandato de Getúlio Vargas, interpretada por Orlando García da Silva, más conocido como O Cantor das Multitudes. Más cerca en el tiempo, en los años 60, Brasil también tuvo su movimiento guerrillero, pero incomparable con lo que sucedía, por ejemplo, en Cuba, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Nicaragua o en Colombia. La dictadura incluso fue, si cabe la figura, más leve en comparación con la Argentina, con la de Uruguay o Chile. Obvio que torturó, mató y persiguió a los opositores, pero no hubo centros de detención clandestino como en la Argentina o matanzas como en el Estadio Nacional de Chile. Ahora bien, este contraste no impidió, como bien señala Emir Sader, que la salida de la dictadura en 1985, la derecha lograra promover un régimen democrático limitado a la restauración de un sistema político liberal. Comillas. Brasil, el país más desigual del continente y más desigual del mundo, señala Sader, mantuvo estas características heredadas de la dictadura en democracia, cierro comillas. Alfredo da Rocha Viana Filho, más conocido como Pixinguinha, 1897-1973, fue flautista, saxofonista, compositor, cantante y director de orquesta, y es considerado uno de los mayores compositores de la música popular brasileña, sobre todo por haber contribuido directamente a que el lloro lograse una forma musical definitiva. Marisa Monte y Paulinho da Viola hacen El Cariñoso de Pixinguinha. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Seguimos la línea del análisis del filósofo y politólogo Emir Sader. Hoy la polarización en Brasil es entre democracia y dictadura, dice Sader. Bolsonaro representa una ruptura con la democracia y, a su vez, Lula representa la lucha por la restauración de la democracia. Su candidatura, afirma Sader, es hoy el único camino posible para restaurar la democracia en Brasil. Y Emir Sader concluye su análisis diciendo: las elecciones de octubre serán decisivas. ¿Reforzarán el régimen de ruptura con la democracia o promoverán las fuerzas democráticas como hegemónicas? Por lo tanto, el futuro de Brasil se decide este año, que es un año de transición para el país, ya sea para la consolidación del actual régimen autoritario o para la restauración de la democracia en el país. Y nosotros, aquí en Desde la Gente, agregamos que por suerte las encuestas, que es cierto, nunca son confiables, hoy le dan una ventaja de 20 puntos a Lula por sobre Jair Bolsonaro. Cerramos por ahora este recorrido político y musical por el Brasil con la música de Luis Gonzaga. Nació en 1912, falleció en 1989. Él es un sanfoneiro, un acordeonista, cantor y compositor al que llamaron O Rei do Baião, uno de los responsables de la revalorización de los ritmos nordestinos. Respeita Januário, de Luis Gonzaga, en esta versión de C. Cavaleiro. Yeah,

Bueno, pasó la tanda, pero seguimos acá en Desde la Gente y seguimos también en Brasil, a la espera de octubre y con la llegada de ese mes, al inicio de la despedida sin honores de Jair Bolsonaro, a quien sí despedimos en estos días con todo el respeto es a esta mujer del fin del mundo. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confessos deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Ella era, ella es, ella será siempre Elsa Soares, que falleció el pasado 20 de enero, que en su tema Mujer del Fin del Mundo nos dice: mi llanto no es más que carnaval. Mi llanto no es más que carnaval, es una lágrima de samba en puntillas. La multitud avanza como un vendaval. Tírame por la avenida. Tírame por la avenida. No sé qué es. En la avenida lo dejé allí, piel negra y mi voz. En la avenida lo dejé allí, mi discurso, mi opinión. Mi hogar, mi soledad. Lo tiré desde la parte superior del tercer piso. Me rompí la cara y me deshice del resto de esta vida. En la avenida, dura hasta el final. La mujer del fin del mundo yo soy. Y cantaré hasta el final. Yo voy hasta el fin. Cantar. Y bien podemos decir que Elsa Soares cantó hasta el final. Y no le fue fácil, ni en los inicios, ni en la mitad, ni en el final. Pero siempre siguió cantando. Nació en una favela, en el caserío Vila Vintem, en el oeste de Río. Su padre la obligó a casarse a los 12 años con el vecino que la violaba. A los 13 años fue madre y tuvo con ese violador 4 hijos más. 2 de esos hijos murieron de hambre. El hambre fue también la que la hizo cantar. Fue allá lejos cuando la música popular brasileña encontraba mucho lugar en radios y canales de televisión. Como ya entonces a la industria le gustaba encontrar nuevos talentos todos los días, para luego reemplazarlos por otros nuevos talentos, Elsa se presentó a un concurso radial que conducía el músico Ari Barroso. Como no tenía qué ponerse, tomó un vestido de su madre, lo achicó con alfileres y allí fue. Al verla, Ari Barroso le preguntó irónicamente de qué planeta venía. Y ella, mirándolo a los ojos, le respondió: del mismo que vos, del planeta Hambre. Todo el público empezó a reírse y Elsa Soares se molestó mucho, porque había ido ahí a intentar ganar dinero para comprar comida para sus hijos. Mi vida es agua, comida es pasto. ¿Você tem sede de qué? ¿Você tem fome de qué? A gente parte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Você tem sede de quê? De quê? Você tem fome de quê? De quê? A los 21 años, pocos meses después de enviudar, Elsa Suárez grabó su primer disco, Si acaso se vosé llegase, en 1960, e inmediatamente después, en medio del auge de la bossa nova, llegó su bossa negra. Después apareció en su vida aquel famoso win derecho del Botafogo, llamado Garrincha. Pero esa es una historia plagada de alcohol, violencia y sufrimiento que duró casi dos décadas. Chico Buarque escribió pensando en ella: para los que saben mirar, la flor es también una herida abierta. Es uno de los versos de Dura Naqueda, la canción que el Carioca le dedicó a Elsa Soares y que ella incluyó en su excelente Del coxis al cuello del 2002. Y según el crítico musical argentino Mariano Del Mazo, fue el álbum en el que la aristocracia de la música brasileña, es decir, Chico Buarque, Caetano Veloso, Seu Jorge, Carlinhos Brown, la bendijo y le hizo un lugar definitiva en el Olimpo. Perdida na avenida, canta seu enredo, fora do carnaval. Perdeu a saia, largou emprego, desfila natural. Esquinas, mil buzinas, imagina orquestras, samba no chafariz. É, beba folia, a dor não presta, felicidade sim. O sol ensolara na estrada dela, a lua lumeira o ar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela e as ondas, as ondas, as ondas, as ondas. O sol ensolará a estrada dela, a lua lumeira o ar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela e as ondas. Desde sus canciones denunciaba el racismo, el machismo y la discriminación sexual. El colectivo LGTBIQ+ del Brasil la adoraba. Sus discos eran directos desde sus nombres: Dios es mujer y La mujer del fin del mundo. Cuando asesinaron a Marielle Franco, la socióloga y concejal de Río de Janeiro, Elsa Soares, tuiteó: es una de las pocas veces que me falta la voz. Conmocionada, horrorizada. Toda muerte me mata un poco. De esa forma, me mata más. Mujer, negra, lesbiana, activista, defensora de los derechos humanos. Marielle Franco, tu voz resonará en nosotros. Gritemos. Y gritó. Gritó en las redes, en los discos, en sus conciertos, como lo hizo a lo largo de su vida, con esa voz desgarradora. El homenaje que Elsa Soares y Pitty le ofrecieron en la televisión brasileña a Marielle Franco decía: el Fantástico está terminando, fica aquí nuestro deseo, que es también el deseo de millones. El programa está terminando y queremos expresar un deseo, que es el deseo de millones de brasileños: que la investigación del asesinato de Marielle sea rápida, que los autores sean identificados y detenidos. Hoy el programa se despide con un homenaje musical de Elsa Soares y Pitty. Están en el estudio para cantar en memoria de Marielle y están acompañados por músicos de la favela en la que Marielle creció, la favela de La Maré. La canción que hacen se llama El sol ha de brillar más de una vez. Insistimos, el sol ha de brillar más de una vez. O sol há de brilhar mais uma vez. Tchau, amém, pessoal. Logo depois tem Big Brother Brasil. Até domingo que vem. Música. Desde Genteamos, Mariana Ansorena. Ana Grondona. Silvia Porritelli. Ernesto Horvat. Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Abrimos esta segunda hora del programa de hoy, desde la gente en modo verano, mucha música, como ahora con la del flaco Luis Alberto Spinetta. El martes pasado se cumplieron 10 años sin el flaco Spinetta. Hace 3 semanas atrás lo recordábamos con motivo de conmemorarse el aniversario de su nacimiento, que fue un 23 de enero de 1950, fecha que se estableció además como el Día Nacional del Músico. Hoy recordamos al flaco a 10 años de su partida con su música, pero interpretada por otras y otros. Abrimos este recorrido con Seguir Viviendo Sin Tu Amor, pero en la particularísima versión del Chango Spasiuk, en piano y acordeón, junto al guitarrista Marcos Villalba. Spinetta es ausencia y es presencia. Luis nos llenó de canciones sostenidas en una estética frentera, como decía él, que iba al frente en todas, que si tenía que archivar el disco de los socios, lo archivaba, que hizo sudar frío a los de la MTV con una lista para el Unplugged que se cagaba en los lugares comunes. Llevamos a Luis en el corazón por su obra y por su ética, por los músicos enormes que lo acompañaban y a los que señalaba una y otra vez como aliados imprescindibles. Llevamos a Luis en el corazón porque sus canciones nos conmueven, más allá del género y el pentagrama, porque no son frías composiciones, sino pedazos de vida de él y nuestra. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y es que este es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Por eso lo extrañamos al flaco, pero lo tenemos y en esa contradicción andamos. Y cuando de algún lugar surge un pedacito de su música, porque su música aparece a cada rato en lugares insospechados, de pronto todo se ilumina, un calor por dentro, catarata de recuerdos, sensaciones, vidas pasadas y vidas presentes. Luis Alberto Spinetta no pudo hacer otra cosa que traducir su volcán interno en melodías y en poesía, e invitó al viaje a quien quiera subirse. Spinetta, Luis Alberto, Luigi, el flaco, se hizo pura luz hace 10 años y ese día nos sentimos más solos que nunca. Pero la tristeza del momento es hoy la sensación de que es más nuestro que nunca. Eduardo Fabregat, en Página 12, el martes pasado. Y mientras recorríamos el texto de Eduardo Fabregat, escuchamos, ya dijimos, a Espaciuk, a Can de Buaso en voz y contrabajo haciendo barro, tal vez, y cerramos ahora con Bagualerita. Es una canción compuesta especialmente por el flaco Spinetta para Lilian Herrero. Su razón, la luz del valle, Bagualerita, ¿dónde va? Su razón, la luz del valle, va por todas las murallas, quebrando la roca, roca. Va por todas las murallas, quebrando la roca, roca. Quebrando la roca, roca. Una vez que no hubo luna, hizo pasar al lucerito. Una vez que no hubo luna, árbol cruz sin brazos de hombre, vago alerita ahora es tu hogar. Árbol cruz sin brazos de hombre, vago alerita ahora es tu hogar. Vago alerita ahora es tu hogar. Vago alerita ahora es tu hogar. Torrente de agua brotó en el desierto, atado a tus manos, y embebiendo tu cuerpo halló tu mirada, mirada de pájaro. Una vez que no hubo luna, hizo pasar al lucerito. Una vez que no hubo luna, su razón la luz del valle. Va galerita, ¿dónde va? Va por todas las murallas, quebrando la roca, roca. Quebrando roca por roca. Quebrando las roca, roca. Quebrando roca por roca. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Tango contemporáneo en el Centro Cultural Kirchner. El próximo viernes se presenta en la Sala Argentina el grupo Derrotas Cadenas. El ensamble, integrado por Bruno Giuntini en violín y dirección, Nicolás Lastra en bandoneón, Mariano Flores González en piano y Teo Bailesi en contrabajo, presenta las composiciones propias de su último disco, El Tango Depende de Usted, y hace un repaso por sus producciones anteriores. Reiteramos entonces, viernes 18 de febrero a las 20, en la Sala Argentina del CCK, entrada libre y gratuita, hay que reservar con anterioridad en la página del Centro Cultural Kirchner. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credit Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Género. Visión de Género. En nuestra columna de géneros de verano relacionamos mucho las cuestiones de géneros con la música. Hoy nos vamos a dar un gustazo de compartir un trabajo que hicieron desde el Instituto Nacional de la Música, el INAMU, con un ciclo al que llamaron Nosotras Movemos el Mundo. En ese espacio, desde una visión de géneros, hablan sobre el territorio, los tiempos, las redes, las historias, los afectos, las referencias, biografías, idiosincrasias, memorias musicales, al porvenir. En estos encuentros, las trabajadoras del sector de la música fueron las protagonistas de tres rondas de diálogo sobre sus recorridos y producciones, así como sobre los principales ejes políticos y culturales del 8M en su edición del año 2021. Allí, los temas fueron la reconstrucción de una Argentina unida para superar las dificultades impuestas por la pandemia, con el protagonismo de las trabajadoras mujeres y la comunidad LGTBIQ+. En esta oportunidad, la coordinadora del encuentro fue La Magri, que es música y antropóloga de La Plata. Por favor, presten atención a las voces que vas a escuchar hoy, tanto a su contenido como a las formas de contarnos. Ya desde los balcones, 80 en diagonal al sur, fugaba aquellos techos de la vinería que a la casa del pibe vestía. La niña sabía, la niña prohibida. Soy de La Plata, ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, y ese es un vals que compuse a mi primer barrio, mi territorio originario, mi primer amor. Acá estamos, nosotras movemos el mundo desde la música también, y a través de la agenda de género Dinamu nos encontramos afortunadamente para charlar, para estar acá, cruzar pensamientos, sentires, resonancias, porque nos preguntamos cómo suenan nuestros territorios musicales. ¿Y cómo suenan nuestros territorios musicales? Tiene la palabra Sara Mamani, autora, compositora, cantante. Andes donde andes, señales de piedra, un huayno en la sangre. Tan cerca del cielo, la luna mirando, la tierra que grita, el sol en las manos. Andes donde andes, el viento silencia, la sombra y la tarde. Atrás en el tiempo están los que dicen que andes donde andes, el nombre resiste. El nombre resiste, mi nombre, Sara Mamani. Mi territorio original, Salta, región andina de nuestra Latinoamérica. Esa región me ha dado el rostro, el gesto, maneras de hablar, que yo he volcado en todas las canciones, en todo mi hacer. Sin embargo, es un territorio complejo, porque hay mucho resabio de la colonización y que tiene aparejado un racismo muy, muy fuerte. Y en ese andar mudé de territorio, me vine acá. Pero Buenos Aires hizo que yo pudiera anidar también, hubo un cobijo. Entonces yo creo que me balanceo en estos dos territorios. Y soy feliz cuando voy al carnaval, al norte. En realidad creo que eso es lo que a mí me define. Es el acontecimiento que más me define. Por eso quizás pueda expresar un poquito todo esto que les estoy contando en una estrofa de un poema de Gloria Fuertes, una poeta española del siglo pasado, que yo musicalicé y que dice: aquí estoy expuesta como todos, con una mano ya en otro mundo, con una suave cuerda en la garganta que me da música y me quita sangre. Esto de escribir esto es horroroso. Un día moriré de amar a alguien. Lo llaman ser poeta y es ser santo. Nadie nos canoniza, pero andamos con raras aureolas por las sienes. Por las noches a veces relucimos, con increíbles seres conversamos. Apariciones múltiples tenemos y dormimos sentados en la sala. desprecian, los jefes nos desprecian, se nos ríen detrás los empleados y los perros nos siguen por las calles que yo tengo de santo y de mendigo. Esto de amar a un ser sobre las cosas, esto de no tener nunca zapatos, y esto de que Dios baje por peinarme. Aquí estoy expuesta como todos, con una mano ya en el otro mundo, con una suave cuerda en la garganta que me da música y me quita sangre. Estamos escuchando a las músicas que participaron del ciclo Nosotras Movemos el Mundo y lo Transformamos. Son encuentros, han sido encuentros, organizados por el Instituto Nacional de la Música, la Dirección Nacional de Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de Mujeres, por el Centro Cultural Kirchner y por la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Un ciclo en tres encuentros con trabajadoras y mujeres y LGTBIQ+, del sector musical de todo el país. Ahora es momento de escuchar a Carolina Haig, de Santiago del Estero. Ella es música y cantora y forma parte de las Mulieris. ¿Cómo se vive en un territorio en el que la historia está contada por la mitad? La música es quizá la máxima expresión de nuestro territorio, de nuestra cultura, de nuestra historia. Y si recorremos palmo a palmo la historia de la música de Santiago del Estero, mi provincia, podemos notar una gran ausencia, la de las mujeres. Si recorremos algunas grabaciones, si escuchamos algunas grabaciones antiguas, lo que transmiten los medios de comunicación, los festivales, los encuentros, las grandes ausentes somos las mujeres y también las diversidades. El cancionero popular santiagueño también, en recopilaciones, en un cancionero de oro que le llaman 200 canciones, podemos encontrar solo el nombre de doña Elba Negrita Jugo, con dos composiciones, y la letra de doña Elcita Corbalán en el canto Monte Quemado. Tres obras en un universo de 200 composiciones. Grandes ausencias, y por eso nosotras en Santiago Capital, con las compañeras músicas, Santiago Capital y banda, podríamos decir, nos hemos empezado a juntar preocupadas por estas ausencias y por la falta de visibilización de nuestro trabajo. Hemos formado una asociación con la que hemos generado los Encuentros Nacionales de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales y No Binarias. En esos encuentros, con ese afán, con ese amor, con esa alegría del encuentro, hemos descubierto que éramos muchas, muchísimas, muchas mujeres y muchas diversidades en la música, trabajadoras de la música. No solo eso, sino también hemos descubierto un hermoso y maravilloso repertorio generado por mujeres en cada pueblo, en cada ciudad, en cada lugar de nuestro país. Entonces, encontrarnos es lo que creemos que es lo que va a hacer que nuestro canto sea, nuestra historia suene completa. Espejo de sombras, pájaro herido, busco otro cielo y voy, pongo en mi verso la sal del adiós, la miel de mi nostalgia, y soy un viejo dolor que encontró su canción en un tiempo de zambas para nombrarte nuevamente en vuelo. Carolina Haik nos canta Samba contra el silencio, y de eso se trata, de romper el silencio. Ese que en una recopilación de 200 canciones de cantantes santiagueños solo le deja 3 lugares a las mujeres sobre 197 hombres. Cuando en soledad sea una sombra el dolor, que no me haga el silencio, bendita samba. El día del encuentro, que se realizó en el INAMU, también hubo espacio para que un hombre tuviera su espacio, pero lo hizo a través del cuerpo y la voz de la puntana Yeca Ramos, artista de San Luis, de la banda Nosotras También. Bueno, muchas gracias por aceptar mi participación acá. Esto por ustedes, ¿eh? Porque si no, no cumplen con el cupo masculino. Allá, nosotros estamos con todo lo que es la mujer, la diversificación, el cupo, todo eso, ¿viste? Nosotros estamos haciendo un ciclo de mujeres música. Tenemos en la agenda todo lo que es los lunes, de 18 a 19.30. Ahí ya me tienen que desocupar porque a las 20 están los pibes de los covers. Tienen fijo, ¿viste? Ahí la modalidad es 30% del cupo, 30% de la taquilla, cierra. En todo lo que son los festivales, no solamente que las dejamos participar, sino que abren los eventos. Entonces las bandes de mujeres y diferencias, disidencias, tocan a las 14, a las 14.30, a las 15, a las 15.30. Ya a las 17 damos puerta para que entre el público al evento. Ahí la modalidad es por el prestigio. En lo que es radio y difusión, tenemos un programa que conduce ahí la piba de la radio, que queremos que se pase solo música de mujeres. ¡Ay, tené! El programa va de 14 a 16 horas, que esa hora, viste, las mujeres están lavando el plato, ayudando a los pibes a hacer las cosas de la escuela. Si ustedes quieren, pueden ir con la guitarrita ahí, tiki tiki, 15 minutos. No más de eso, ¿eh? Esto por la difusión de ustedes. Insisto, estamos escuchando a Yeca Ramos, que recién sintetizaba los argumentos que suelen escucharse. En favor, así, en signos de pregunta, de darle espacio a las mujeres. Estamos tan acostumbradas a escuchar este tipo de enunciados, de invitaciones, de favores, se parecen a favores, que creo que hemos naturalizado algo como la cultura del afán por visibilizar que invisibiliza. Personalmente encontré en el humor y en la ironía una manera de mostrar, pero también de ver esas sutilezas y formas no tan sutiles en las que la desigualdad sigue vigente. Pero no quiero dejar de nombrar que por la fuerza de la unidad de la colectiva de mujeres y disidencias en la música de la provincia de San Luis, por la unión de la Fogonal, que es la colectiva de músicas de la ciudad de San Luis Capital, y por un montón de otros lazos que nos unió un mismo dolor en algún momento, pero que fuimos transformando con muchísimo amor, hoy son cada vez más los espacios de confianza, de respeto, de empatía, que nos dan acceso a esos lugares que nos fueron negados por muchísimo tiempo. Yo soy de Villa Mercedes, de la ciudad de la calle Angosta. En los álamos comienza y en el molino termina. Ahí, en el trayecto de los álamos al molino, pasás por el anfiteatro de la calle Angosta, donde todavía no estamos todas las mujeres y las disidencias. A veces me pregunto qué pasaría si todas las calles angostas, que también son angostas de posibilidades, se ensancharan y nos dieran lugar a todas y a todes. Y tengo la esperanza de que eso está muy cerca. Estoy segurísima de que nosotras lo estamos cambiando, de que nosotras movemos el mundo. Y también tengo la esperanza de que no haga más falta que faltemos en los escenarios, en la calle y en la vida. Si para las aves el aire no se acaba, ¿cómo pueden enjaularnos la esperanza? No me pidan que use la razón, si pregunta el corazón, si pregunta el corazón, ¿qué va a pasar cuando falte yo? Vamos cerrando hoy nuestra columna de géneros de verano. Desde la gente, por supuesto, sigue. Reitero, estamos escuchando fragmentos de la charla organizada por el Instituto Nacional de la Música, INAMU, dentro del ciclo al que llamaron Nosotras Movemos el Mundo. Participaron Carolina Haik, Sara Mamani, Yeka Ramos, con la moderación de La Magri. Las cuatro, juntas, cerraron el encuentro, que puede encontrarse en YouTube con el nombre de Territorios Musicales, Movemos el Mundo desde la Música. Recomendado. Así, desde ese rugido federal, plurinacional, desde esa organización, de esa red de amor y de sororidad y de trabajo, es que desde la música y desde las trabajadoras de la música, mujeres y diversidades, seguimos sonando. Y nos seguimos preguntando, ahora que sí nos oyen, ¿cómo suena esta canción? Palpitando juntas, cantando juntas, sanando juntas, encuentro que me encuentra con vos y con mi voz, con tu voz y mi corazón. Palpitando juntas, cantando juntas, sanando juntas, encuentro que me encuentra con vos y con mi voz, con tu voz y mi corazón, con tu voz y mi corazón, con tu voz y mi corazón, con tu voz y mi corazón. Desde la gente. Desde la gente. Escritores que hicieron historia. Cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. De pibe la llamamos la vedera, y a ella le gustó que la quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas rayuelas. Después, ya más compadres, taconeando, dimos vuelta manzana con la barra, silbando fuerte, para que la rubia del almacén saliera con sus lindas trenzas a la ventana. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51 me ganaba la vida como speaker de las Actualités Françaises, hasta que un día llegó una... en español, se entiende. Hasta que un día llegó una carta del concesionario de México diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese speaker, ellos se mojaban de las actualidades, con lo cual perdí mi primera y bastante necesaria fuente de recursos de ese momento. A mí me tocó un día irme muy lejos, pero no me olvidé de la vedera, pero ay, no me olvidé de las vederas. Aquí voy yo, la siento en los tamancos, como la fiel caricia de mi tierra, cuánto andaré por ahí hasta que pueda volver a verla. Y sí, la inconfundible pronunciación era, por supuesto, la de el queridísimo Julio Cortázar. En un día como hoy, hace 38 años, moría en París el autor de Rayuela. Y el que cantaba a las vederas de Buenos Aires era el Tata Cedrón, sobre un poema de Julio Cortázar que evidentemente nunca se olvidó de Buenos Aires. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música mientras yo lo acompaño con vino y tabaco y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Porque usted se llama Ciriaco Ortiz, se llama Federico, se llama Lawrence, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mozzarini. Ya ve si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme, cuénteme de ese Buenos Aires, tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi. En Corrientes y Esmeralda, en otros tiempos, vi pasar escritores que nunca dejaron el país y escribían como un francés cualquiera. Yo entendí mejor a Buenos Aires leyendo lo que vos escribías en París. Así es tu grandeza, así tu amor. A vos siempre te veo, como tu personaje, inventando un camino para ir de una ventana a otra ventana, del misterio de un puño a los crepúsculos de Mozart, de un ser a otro, y otro y otro. Siempre sentí que tu amor es infinito. Siempre supe que tu obra nos abriga, que tu mejor obra sos vos. Juan Gelman. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el plémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las armillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el primalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfeluños. Cortázar lee el capítulo 68 de Rayuela, que está escrito en glíglico, el lenguaje musical que inventó Cortázar para que los enamorados puedan hablar aislados del resto del mundo. Evoí, evoí, volposados en la cresta del murello, se sentían Valparamar, perlitos. Nadie puede contar el argumento de un texto de Cortázar. Cada texto consta de determinadas palabras en un determinado orden. Si tratamos de resumirlo, verificamos que algo precioso se ha perdido. Jorge Luis Borges. Blues for Maggie, poema de Julio Cortázar, musicalizado por los cubanos Jamila Purofilin Castillo y Pablo Milanés, en esta versión junto a Jorge Giuliano. Nada es serio ni digno de que se tome en cuenta. Nos hicimos jugando todo el mal necesario. Ya ves, no es una carta esto. Nos dimos esa miel de la noche. Los bares, el placer boca abajo, los cigarrillos turbios. Cuando en el cielo raso tiembla la luz del alba. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. No te escribo, de pronto miro al cielo. Esa nube que pasa. Y tú quizás allá en tu malecón mirarás una nube y eso es mi carta. Algo que corre indescifrable lluvia. Ya ves, nada es serio ni digno de que se tome en cuenta. Nos hicimos jugando todo el mal necesario. Ya ves, el tiempo pone el resto. Los oses nos duermen junto a una ardilla deshojada. Ya ves, y yo sigo pensando en ti. Y yo sigo pensando en ti. Yo sigo pensando en ti. Lo que pasa al entrar vuelve imposible toda descripción coherente, porque apenas se franquea el umbral hay una nena que te sujeta por las rodillas y te llena la gabardina de saliva, y al mismo tiempo un pibe que estaba subido a la biblioteca del zaguán se te tira al pescuezo como un kamikaze, de modo que si tuviese la peregrina idea de allegarte con una botella de tintacho, el instantáneo resultado es un vistoso charco en la alfombra. Aparecen las mujeres de los Cedrón y mientras una de ellas te desenreda los nenes de encima, las otras absorben el malogrado Borgoña con unos trapos que datan probablemente del tiempo de las cruzadas. Y ahí Julio, bueno, escribió ese cuento, no nos dijo nada, y un día nos vino con el libro Tomás. Y mi mujer en esa época, Margarita, lo leyó y dice, pero Julio, me vas a quedar como una roñosa, porque ya estaban los repasadores sucios. Pero no, son licencias poéticas esas, Margarita. O sea que es una historia, como decían, tu unión real, llena de poesía. Y fue una... ¿Vos te das cuenta que Cortázar ha hecho un cuento con mi familia, con nosotros, con Jorge, con Alberto? Para siempre va a quedar eso. Y es, me emociona, era tan dulce, tan buen tipo, tan niño, tan dulce. Vos ves la cruz del sur y respirás el verano con su olor a duraznos, y caminás de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires. Por ese siempre mismo Buenos Aires. Extraño la cruz del sur, cuando la semí así alzar en la cabeza para beber tu vino negro medias noches. Y extraño las esquinas por almacenes dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves. La mano infatigable de una oscura memoria que recuenta sus muertos. La cruz del sur, el mate amargo y las voces de amigos usándose con otro. Me duele un tiempo amargo lleno de perros, ni desgracia, la agazapada convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que las muertes se visten de distancia para llegar de poco lenta, interminable. Como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio. Extraño ese callejón

ojos, tu sexo, tu blando corazón. Había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez. Ah, había que inventarlos otra y otra vez. Había que inventarlos. Desde la gente. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Los sábados y domingos, Pompeyo Audivert se sube al escenario de la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación para presentar Habitación Macbeth. A través del cuerpo de un actor encontrado en la fosa del teatro, las brujas fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth para el goce, deleite y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como el público. Habitación Macbeth, versión para un actor de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de William Shakespeare, se presenta los sábados a las 21 y los domingos a las 20 con entradas desde 1.400 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Soy el burguero oriental, el cantor de arrabal, callejero que soñó. Y sí, suenan unos pocos acordes, una estrofa, y ya sabemos que es murga uruguaya. Bastó con lo que sonaba recién, ¿no? Perfección en las voces, exquisitez en la música, en su irónica o paródica versión de la historia. Hay quienes sostienen que la murga, como género carnavalesco, es la revancha del mendigo contra el rey, que se opone a la visión dominante del Estado y de la Iglesia, que realiza una visión crítica de la sociedad, de sus gobernantes, de las inquietudes y necesidades de la población. Ante esta perspectiva histórica, pareciera extraña la discusión entonces si las murgas uruguayas son de derechas o son de izquierdas. Y sin embargo, ese debate existió y existe en el paisito. Pero más allá de esta discusión, lo cierto es que este año la empresa estatal de telecomunicaciones Antel, administrada por el gobierno neoliberal, decidió retirar el apoyo a los conjuntos carnavaleros que mantenía consecutivamente desde el año 2008. Y además, como si esto fuera poco, con el advenimiento del gobierno de derechas, el servicio de transmisión de espectáculos de la propia empresa estatal, esto es Vera TV, tampoco transmite el desfile como lo hacía comúnmente, y de esta manera ensancha la brecha entre los que pueden pagar y los que no, retaseando la cultura y el acceso a la cultura. Y la intendencia de Rocha, bajo la administración de Alejo Umpierres, cambió su política de apoyo al carnaval. La gestión resolvió suprimir los tablados oficiales y cambiarlo por desfiles de comparsas y murgas en diferentes localidades del departamento. Si te pregunto a vos, ¿cuál es la razón por la que recordás a las murgas uruguayas? ¿Qué imagen viene a tu cabeza? ¿Ellas desfilando o ellas cantando? Raúl Castro, que es mítico director de Falta y Resto, le contestó muy murgueramente al intendente Umpierres. Y dice: el municipio de Rocha, derrochando su cultura, ha tratado a los murgueros peor que la dictadura. Les paga por desfilar y para hacer macacada, pero nada de cantar las verdades esperadas. Las quieren bien calladitas a las murgas del Palmar. ¡Que viva el pueblo opinando! Nadie lo podrá callar. ¡Salud! ¡Viva el carnaval! También cambiaron la sede en la ciudad de Montevideo. Después de 685 días, regresó el carnaval a la ciudad, pero ya no más en la tradicional avenida 18 de Julio, la principal de Montevideo, y pasó a desarrollarse en el Paseo de las Canteras del Parque Rodó, frente a la Playa Ramírez y el ex Parque Hotel, que hoy es la sede del Mercosur. Ya el año pasado, desde la murga, precisamente de Rocha, vieja clandestina, denunciaban el silencio que se les impone a las murgas. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Lo dijo el poeta con su inmenso corazón. Más que nunca está vigente su canción. Si pretenden que callemos, si no quieren que cantemos, si ya no hay espacio para el arte y expresar, más que nunca Fernanda Parlade y Julieta Spinelli, integrante de Pan y Rosas de Uruguay, sostuvieron que sorprende ver comentarios y declaraciones de algunos políticos diciendo que las murgas están muy politizadas porque ahora hay un gobierno de derecha. Las murgas, su esencia, su relevancia y su contenido siempre fue criticar y denunciar a los que quieren robar los derechos del pueblo. Quizás ahí esté el centro de la discusión. Tal vez la molestia mayor es que desde los tablados aviven a la gente de lo que les sacan, sacaron y sacarán al pueblo. Entonces es mejor no darles voz o limitarlas lo máximo posible. Hagamos un poquito de memoria. Corría el año 1982 y el Comité de Censura de la Dictadura Uruguaya analizaba todas las letras y cada una de las murgas para ver si cumplían con los requisitos de gente de bien y así poder salir en carnaval sin alterar el orden público. Por entonces, Falta y Resto era una murga nueva que jugaba siempre al límite. En ese año sacó Murgalá. En su cuplé central hablaba de una murga que existía, pero no salía, que estaba, pero no estaba. Era una murga callada. Cuando salía era aplaudida por todos porque no cantaban. Y la gente imaginaba la letra a su gusto, diciendo sin decir. La calle Pou no es una dictadura, hay que decirlo. El Uruguay de 2022 no es el de 1982. Pero la visión de derechas e izquierdas sigue siendo válida. Y si no, que te la cuenten justamente desde La Falta con su tema La Izquierda y la Derecha. Y con esto nos vamos yendo. Hoy los de La Falta no se van a quedar mudos. Hoy pueden cantar y pueden cantar sobre izquierdas y derechas. Qué lindo, ¿no? Atravesar el charquito e ir a hacer un carnaval allá en Uruguay. Sí. Una linda pendiente. Bueno, también pendiente en mi caso. Algún día, ¿no? Sí, bueno, pero vamos yendo ahora. Vamos con la falta. Dale, chao, chao. Hasta la semana que viene. Los versitos del Viruta no decían nada malo, flaco. La maldad estaba en algunas mentes que lo malentendían. Mis versos, le decía el Viruta a la autoridad. Mis versos solo ofenden a los pacatos y mentecatos burgueses, a los aristócratas, a los burócratas que cargan sobre sus cuasimodescas espaldas el aparato fascista del Estado. ¿Usted me entiende, señor agente? Los milicos no entendían un carajo y lo lambían para adentro, a él y a todos nosotros. Y ahí, en la soledad de la celda, en la tranquilidad del hotel, flaco, como decía Viruta, escribía los versos de la murga, como aquel famoso popurrí de crítica a diestra y siniestra, la izquierda y la derecha. Desde el recóndito infinito de los tiempos, como polos opuestos que separa una brecha, la ubicación de lo que existió y existe se ha dividido en dos, la izquierda y la derecha. A la derecha están, por ejemplo, los primos, también los sobreprimos, puede haber una tercia. A la izquierda los bajos y segundos. De acá pa' acá derecha, de acá pa' acá la izquierda. Se ha construido el mundo desde esa ubicación. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Entregar la derecha significa creer. Ser un cero a la izquierda, ser insignificante. Muchachos, miren una cosa. La derecha feromente autoritaria, fascismo, nazismo, estalinismo. La izquierda es mucho más humanitaria de la socialdemocracia, el anarquismo. La derecha es el símbolo de toda dictadura. Siempre que no sea la del proletariado, porque entonces la izquierda la da por bendecida. Ese punto es por demás entreverado. Muchachos, la derecha es católica y la izquierda cristiana. La derecha es el antes, la izquierda el después. A la derecha hay rejas velando la injusticia. Y aunque duela decirlo, a la izquierda también. Es lo que yo pienso, el Viruta. La izquierda es compañera, solidaria y sensible. Y la derecha entiende muy bien la caridad. La derecha avasalla, la izquierda es precavida. Y el balón del poder va de aquí para allá. Muchos que cantan fuerte los versos de la izquierda están a la derecha en la vida real. Otros que se la pasan ayudando al de al lado por ser del otro lado. Los han de condenar. Con el paso del tiempo lo que ayer era izquierda poco a poco se ha ido corriendo de lugar. Y los que antes estaban al borde del abismo, hoy más equilibrados, se corren hacia acá. Ahora el capitalismo no es más mala palabra. La doctrina marxista se ha vuelto un tanto. ¿Qué va a ser? No hay que socializar medio de producción, atraer capitales en la consigna actual. Y no por el lugar que parece ocupar. No alcanza con discursos vanguardistas. Lo revolucionario es la sinceridad. Y antes de culminar este cumple atrevido y sin tomar partido por una posición, recordemos que ustedes nos ven del otro lado. Lo que oyeron y observaron.